Saludos amigos, bienvenidos a este programa número 64 de La Hora, el tiempo de nuestros fans, más otros 16 episodios, pues haced la cuenta, son 80 episodios, programas para el disfrute de todos vosotros, los que ya seáis fans. Y los que se quieran hacer fans. No eres fan todavía. ¿Pero a qué estás esperando? 2,99 € cantidad mínima al mes. De ahí para arriba el que quiera y pueda. Pero 2,99 € tienes derecho a escuchar los 80 episodios que ahora mismo hay en el canal solo para fans, las veces que quieras y sin compromiso de continuidad en el mes siguiente. Así que no sé a qué estás esperando. Te lo estás perdiendo. Te estás perdiendo puro misterio aquí, en este canal, en Más Allá de la Realidad. Dicho esto, bienvenidos, gracias por estar ahí. Y hoy os voy a hablar de un tema que a mí me tocó muy cerca y que me ha tocado no solamente de niño, sino después también. Porque es un enclave mágico donde verdaderamente han ocurrido y ocurren cosas, cosas extrañas, vamos a decir, cosas extrañas. Veréis, yo el otro día estaba viendo un programa de José Luis Balbín, nada más y nada menos que La Clave, programa mítico en la historia de la televisión que marcó un estilo y una calidad que hoy difícilmente, no digo que no la haya, pero que muy difícilmente encontramos en la televisión. Por los temas y por los invitados y el rigor que reinaba siempre en La Clave. Mi tío Javier era el subdirector, el redactor jefe de La Clave y con mucha amistad con mi padre, José Luis Balbín, y con mi tío Javier, pues ni os cuento. O sea que sé de lo que hablo cuando hablo de La Clave. Asesor cinematográfico, Carlos Pumares. Sabéis que La Clave era una película. Se emitía una película que iba en consonancia, en mayor o menor sintonía. Se procuraba que en toda la sintonía con el programa, el tema, y luego se abría un debate con varios invitados, no pocos, y todos de primera fila. Y me encontré con un programa de La Clave sobre platillos volantes, titulado así, lo podéis ver, en el que estaba, entre otros seis invitados, también estaba Salvador Freixedo, estaba Antonio José Ales. Y me quiero referir a Antonio José Ales por una cosa que se le preguntó desde redacción, se daba paso a las preguntas de algunas de las preguntas y opiniones de los espectadores y le preguntaban a Alex por su alerta OVNI que se acababa de realizar. Estamos hablando de 1990. Fue la última de tantas que hizo Antonio José Alex, la alerta OVNI, que se hizo en un lugar muy polémico por lo que pasó en San José de Valderas. ¿Recordáis el famoso supuesto OVNI con el símbolo de humo de los humitas en la panza del platillo volante? Parece ser que aquella fotografía fue un fraude. Pero no obstante, Alex congregó a tantas personas, miles de oyentes, varios miles de oyentes, en San José de Valderas, en el castillo, en el palacete que no sé si seguirá existiendo o lo han demolido, no lo sé. Pero en 1990 sí existía. Y se hizo, si no recuerdo mal, en abril de 1990, la tengo grabada esa alerta OVNI, que fue, como os digo, la última que hizo. Luego ya pasó en el 93 a Onda Cero, y bueno, eso fue otro cantar porque ya no era el Medianoche su programa de Radio España Cadena Ibérica. Y aquella noche, que yo recuerdo perfectamente, yo era un chaval muy joven, acababa de cumplir 17 años, ya había empezado, estaba en la radio, en esa emisora donde empecé, en Puerto Viejo Radio, con otros estudiantes, una emisora para universitarios y estudiantes en prácticas, y era mi ídolo. Luego conocí a don Germán. Poco tiempo después, en junio de 1990, en su casa, en su domicilio, nos recibió a Enrique Mulo, a mi hermano Fernando y a mí. Pues bien, yo escuchaba Les todas las noches, grababa, tengo esa alerta OVNI grabada como un tesoro, y sí que apareció, y él lo dijo en la clave, apareció yo por entonces vivía en casa de mis padres, en Madrid capital, al lado del estadio, pegaditos al estadio Santiago Bernabéu. Ya os podéis imaginar de qué equipo soy, aunque respeto a los demás, como no, he sido deportista. Bueno, en definitiva, que Alex decía que, y así fue, ahí está el audio, que apareció, que fue un éxito porque apareció una extrañísima luz, precisamente sobre Guadarrama, y lo dice así, sobre Guadarrama, y que se confirmó, me acuerdo de la emisión, y lo dijo en la clave, que se confirmó, no sé exactamente por parte de qué institución, que ese objeto no era ni un avión, ni un helicóptero, ni una avioneta, ni un globo sonda, ni absolutamente nada de nada. Aquella luz misteriosa de la que se hicieron algunas fotografías, si no recuerdo mal, desapareció. Y estaba en la vertical de Guadarrama, tampoco muy arriba. Esto enlaza con el tema de hoy, que es el ovni del pantano de la Jarosa, que tampoco me queda muy lejos. Yo vivo en las afueras de Guadarrama, como bien sabéis, muchos de vosotros, y por tanto el pantano de la Jarosa para mí ha sido un lugar durante tantos años, de niño, de adolescente y ya siendo adulto, cuántas veces me habré ido al pantano de la Jarosa sencillamente pues a leer un libro, sentarme en un banco del merendero, o bien a entrarme en el pantano, en la hierba, y a orillas del agua, estar allí con una esterilla tomando el sol y leyendo, tomando notas, preparando programas, debates en televisión, un poco mi sitio de retiro espiritual y también filosófico para pensar. Y allí han ocurrido cosas, veréis. A inicios de los años 80, yo era un niño, yo nací en el 73, yo tendría pues 7, 8 años, no más. Yo me acuerdo de venir aquí porque veníamos los veranos en el mes de agosto, veníamos en agosto después de ir a San Juan de Alicante. Y yo ya me acuerdo por aquel entonces, no puedo precisar el año, creo que fue en el año del Mundial de Fútbol en España, 1982, Naranjito, ya recordáis los que tengáis una edad, que oía a los mayores hablar de un suceso que había ocurrido en ese verano, una noche, en el pantano de la Jarosa. Y es que, y lo conté hace mucho tiempo, Es muy difícil, creedme, hacer y producir tantos programas en abierto, para fans y no repetirse en algún punto. Lo he contado, pero no sé hace cuánto tiempo. Yo escuchaba a los mayores decir que la noche anterior había sobre todo una pareja que estaba allí, pues bueno, sin hacer nada obsceno, en público, pero disfrutando de la noche allí. Y sigue ocurriendo en las noches de verano, que es una delicia, es un paraíso aquello. Cuando hace buen tiempo, en verano suele hacerlo. En agosto, a mediados, ya empieza a apretar un poco el fresco por la noche y con el agua más. Una pareja y otros testigos que estaban en el pantano de la Jarosa pudieron ver cómo del pantano, del centro del pantano, aproximadamente del centro, porque yo luego me informé. Y esto parece ser que no trascendió, los medios eran otros, mucho más escasos, no teníamos la inmediatez de hoy en día, de las redes sociales, de YouTube, de tantas cosas, de plataformas de difusión, pero trascendió que habían visto salir del agua del pantano una esfera, tampoco de un tamaño enorme, pero sí una esfera luminosísima que había salido del pantano de la Jarosa hacia arriba y que se había perdido en el firmamento. Yo esto lo recuerdo perfectamente, hablarlo a los mayores, mis padres aquí en casa, los vecinos, gente de Guadarrama, amigos. ¿Te has enterado? He oído a mi padre que ha dicho, sí, yo también lo he oído en casa. Aquello ocurrió, lo que pasa es que, bueno, no trascendió, como he dicho, pero del pantano de la Jarosa, en ese verano, vuelvo a decir que no sé si fue en el 81 o en el 82, salió un OSNI, objeto submarino no identificado, porque sabemos que también se meten y hay fenomenología y una casuística muy importante también, no solamente de OVNIs, objetos volantes no identificados, sino de OSNIs. OSNIs es objeto submarino no identificado, que se meten en el agua, que se meten, que salen, a veces se meten y a veces salen. Pues eso ocurrió en el pantano de la Jarosa, pero no fue lo único. Salió a una velocidad, por lo visto, bueno, pues realmente grande, a una velocidad importante y se perdió verticalmente en el firmamento a una velocidad, a la velocidad del rayo. Y yo, ya con unos años más, cuando ya me empezaba a interesar seriamente, aun siendo muy joven, por estas cuestiones, me informé y verifiqué que aquello había, verdaderamente había ocurrido, que había ocurrido. Os comento como caso, he dicho que hay casuística, casuística es la acumulación de casos en torno a un fenómeno, hay casuística al respecto, que salen del agua, lo que sean, no podemos asegurar que son naves tripuladas por extraterrestres o seres de otros mundos, no se puede asegurar, pero el fenómeno ovni, como se decía en la clave, incluso por los más escépticos, científicos, astrofísicos, en fin, todos los invitados de primera fila, decían que el fenómeno ovni es innegable, que el fenómeno ovni existe, que los gobiernos lo saben. Hablaban del gobierno de Estados Unidos, que los estamentos lo saben, que la NASA lo sabe, la NSA lo sabe, se ha intentado desacreditar, ahí tenemos el proyecto Libro Azul, en fin, muchas cosas, porque no interesa que un objeto invada nuestro espacio aéreo, el de un país, y que los cazas no puedan hacer nada con él porque juegan sencillamente con los cazas, con los más modernos de cada época, juegan con ellos y luego desaparecen. Entonces estamos vendidos. Decir que el espacio aéreo de un país está vendido, que no hay, en este sentido, vendido, que no hay seguridad porque estos objetos volantes no identificados entran y salen y a veces no son ni detectados por el radar, porque vuelan bajo o sencillamente porque tienen un sistema que desconocemos que permite que el radar no les detecte en algunas ocasiones, pues es muy importante que los propios gobiernos y documentos desclasificados. En España en 1992 se desclasificaron, creo que fueron 60 o 62 expedientes que se pueden ver en el Ministerio del Ejército del Aire, en Moncloa, en Madrid. Pero, eso sí, igual que en Estados Unidos, con párrafos, a veces líneas, en muchas ocasiones párrafos enteros, tachados, que no se pueden leer, porque nos dicen que eso afecta a la seguridad nacional de ese país. Y claro, se calla lo más importante, que es precisamente lo que censuran y lo que no hacen público, pero que el hecho ocurre sin duda alguna. El fenómeno OVNI es una realidad, lo que no sabemos es lo que es. Claro, si en Brenev, que la clave se hablaba de ese acontecimiento en Rusia, en un parque, y que ocurrió, y ahí estaba Salvador Freixedo dando una cantidad de datos que verdaderamente escuchándole te abruma, porque son cosas que uno no sabe, pero que él sí. Un hombre que fue jesuita durante 30 años, si no recuerdo mal, y que se salió y que se enfrascó sobre todo en el estudio del fenómeno OVNI, de civilizaciones extraterrestres y demás. Y decía que el fenómeno OVNI, cuando hay encuentros, ya sabéis que hay encuentros como la película en primera fase, en segunda, en tercera fase, encuentros en la tercera fase, la película, y una cuarta fase, cuando hay un contacto, no voy a hablar del tema de los contactados porque no es el tema de hoy, ni de los abducidos, que hay casos, no lo olvidemos, abducidos, personas que afirman haber sido abducidas estando en un campo, alejados de la civilización, o bien que iban con su coche y los sistemas eléctricos han empezado a fallar, las luces, la radio, el motor del coche se han parado y ha aparecido un platillo volante o un objeto luminoso que les ha abducido. Cuando se les ha visto, como en Brenev, que bajaron varios seres, allí estaban los niños, aquello se silenció porque no interesaba, una vez más. Pero aquello ocurrió. Brenev es un caso que cualquier aficionado a la ufología sabe que en 1990 o en el 89, ya no recuerdo muy bien, a finales del 89, eso ocurrió. Y también recuerdo que lo trató Antonio José Ales en su programa de Radio España Cadena Ibérica, Medianoche, yo tengo las grabaciones, trató el tema del aterrizaje de un OVNI en un parque amplio de un objeto del que salieron varios seres extraterrestres. Luego ahí tendríamos un indicio, una pista, porque no es un caso único, donde los tripulantes de esos objetos son seres de otros mundos. Recordemos, por ejemplo, el encuentro que tuvo el Papa, y eso está acreditado, argumentado, documentado, publicado cuando murió el Papa, porque así se lo ordenó. Lo que había pasado no lo cuentes hasta que yo fallezca, hasta que yo muera, le dijo el Papa a su secretario personal, y aquello se publicó. Juan José Benítez, en uno de sus libros de los últimos años, se ocupa del tema y habla y aporta documentación de, bueno, del documento que escribió el secretario de Juan XXIII, estando en su residencia de Castel Gandolfo, en verano, paseando ya el atardecer junto a su secretario personal, vieron una luz, un objeto luminoso de diferentes colores que se puso sobre ellos, tomó tierra, aterrizó y de él salió un ser que llamó telepáticamente al Papa Juan XXIII. Y no estoy contando ninguna locura, vuelvo a decir que es que no solamente soy yo, es que es, por ejemplo, Juan José Benítez, y no solamente eso, es que Juan José Benítez se hace eco de la información que hay y del documento del secretario personal del Papa que lo presenció. Claro, él no escuchaba nada, pero el Papa se acercó y estuvo a una distancia prudencial de ese ser extraterrestre de otro mundo. Era un ser humanoide extraterrestre y tuvo una conversación con él telepática, porque el secretario que estaba detrás, a unos metros, veía al ser y veía al Papa delante de él, no pegado a una distancia, pero luego el Papa le habló cuando ya se volvió a meter y el artefacto despegó y se marchó, le contó que la comunicación en todo momento había sido telepática. Telepática. El secretario vio toda la conversación, pero no escuchó nada. Y el Papa nunca, nunca reveló que sepamos a nadie, ni siquiera a su secretario personal, nunca reveló lo que había hablado con, o lo que le había dicho, o la conversación que habían tenido, el diálogo que habían mantenido. Jamás dijo el contenido o comunicó el contenido de esa conversación. Pero eso ocurrió. No es una leyenda, no es algo que se dice. No, no, no, no, no, no. Aquello ocurrió verdaderamente. La aparición de un ovni en la residencia de verano del Papa, Castel Gandolfo. Y aquello ocurrió y sucedió y el testigo era el secretario personal del Papa Juan XXIII. Eso ocurrió. Bien, eso por un lado. Pues entonces, quiero decir con esto que he dicho que el fenómeno ovni existe y los OSNIs también, pero no podemos afirmar que estén tripulados por seres de otros mundos. Pero si nos atenemos a este tipo de experiencias, entonces ya sí hay indicios de que son, o que podrían ser, siendo más cautos, que podrían ser naves tripuladas, naves con una tecnología que nos lleva en años luz, no lo podemos ni imaginar. ¿Cómo vienen? Es una de las grandes preguntas, atravesando distancias astronómicas de años luz. La estrella más cercana a la Tierra, Alfa de Centauro, está a 4 años luz de la Tierra. Tendríamos que estar viajando constantemente, sin interrupción, durante 4 años a 300.000 kilómetros por segundo para llegar a esa estrella. Y es la más cercana, que es 1 milímetro en comparación con las distancias astronómicas. Luego, el fenómeno real. ¿Pero quiénes son? Pues a tenor de estos encuentros, ya en fases donde se da el contacto, no digamos, si hablamos de abducidos, que no voy a entrar, porque no es el tema de hoy, lo haré en otro programa, entran en contacto con seres que salen de los ovnis y que contactan con una persona, varias personas, o que directamente abducen a la persona y luego la vuelven a dejar o bien en el sitio donde la recogieron o bien en otro lugar cercano y a veces no tan cercano. Por tanto, esto tiene que hacernos pensar. Os cuento una experiencia, volviendo al tema del ovni del pantano de la Jarosa. En cuanto a que salió del agua aquella esfera de luz brillantísima, en mi familia he tenido pilotos de aviación, concretamente de Iberia, y hablo de una persona en concreto, comandante de, por aquel entonces, luego pasó a Jumbo, a 747, pero en aquel momento era el comandante de un DC-10, un gran avión. Y hacía viajes, el DC-10, igual que el Jumbo, viajes intercontinentales, cruzando el Océano Atlántico, pues con destino a Miami, por ejemplo, viajaba muchísimo a Miami y a otros lugares de América. Y fue por la noche, porque de aquí se suele salir, aunque hay vuelos durante el día, pero es muy frecuente, yo aquí en la sierra lo veo, aviones que van dirección oeste, y digo, ese, porque también otro familiar, este ingeniero de vuelo, me decía que hay auténticas autopistas en el cielo y que los controladores aéreos conocen perfectamente las rutas de los aviones. Y me decía, mira, cuando veas un avión por la noche en esta dirección, aproximadamente en esta localización, me decía aquí, en el pantano, esos van a Estados Unidos. Pues bien, este familiar comandante de DC-10 iba en un viaje nocturno, iba a Miami, desde Madrid, desde Barajas. Habían despegado, ya estaban en mitad prácticamente del Océano Atlántico y de repente en cabina se dan cuenta de que ha salido, porque era muy grande y también muy luminosa, una esfera de luz potentísima que había salido del océano y que subía hacia ellos, a una velocidad vertiginosa. Y entonces él me contaba y me decía que allí en cabina se decían, estaba el comandante, el copiloto y el ingeniero de vuelo, nos va a dar, ¿qué es eso? Ha salido del océano, del agua, nos va a dar, viene hacia nosotros. Y cuando estaba muy, muy cerca del avión, del aeronave, del DC-10, hizo un quiebro imposible, imposible de hacer, me decía, por nada conocido que sea humano, hizo un quiebro, sorteó, es decir, les metió el miedo en el cuerpo, sorteó el avión y siguió subiendo hacia arriba, subiendo, subiendo a una velocidad endiablada y desapareció. Ya lo perdieron de vista. Esto me lo ha contado a mí un piloto comandante de Iberia de DC-10. Y en la mayor parte de los casos, me decía, es mucho más frecuente de lo que crees. Me decía, es que no damos parte por lo general, porque si tú, cuando llegas, en este caso a Miami, dices que en tales coordenadas, a tal hora, ha pasado esto, la compañía abre una investigación y te hace un exhaustivo examen psicológico a él, al copiloto y al ingeniero de vuelo, a los testigos. Creo que había una azafata también en cabina sirviendo algo, que también lo pudo ver. Bueno, pues se interroga a todos. Es decir, es un engorro e incluso puede peligrar, te pueden pasar a tierra y quitarte la licencia de vuelo y dejar de volar. Porque pueden pensar que estás mal de la cabeza. Tanto tú, el comandante, como el copiloto, el ingeniero de vuelo y cualquiera que afirme haber visto una esfera enorme salir del océano y ascender, hacer el quiebro cuando iban a impactar y seguir subiendo. Esto ocurre en las compañías. Por eso no dan cuenta habitualmente los pilotos, los comandantes, cuando hacen el informe del vuelo que se ha realizado, no dan cuenta, no comunican, no reportan cosas que han pasado. Que le pregunten a José Antonio Silva. José Antonio Silva fue presentador de Televisión Española y también era piloto, creo que de Aviaco, y también tuvo experiencias ovni, no una, varias, a bordo de su avión, pilotando como comandante. Es decir, que una vez más, lo que se decía en la clave, no interesa en general, no interesa a los gobiernos que se sepa, porque si mi espacio aéreo está vendido y los cazas no pueden hacer nada, y aunque disparen, lo van a sortear e incluso destruir, ¿de qué sirve? Salen en persecución, el OVNI juega, es que juegan con los cazas. Mi padre entrevistó a 7 pilotos de caza, si no recuerdo mal, norteamericanos, hace muchísimos años, pero se emitió en Televisión Española, que habían perseguido en diferentes aviones a un objeto volante no identificado, que les hizo la vida imposible, que jugó con ellos, subía, bajaba, se ponía detrás de ellos, ascendía, de locura. Y ya después de un buen tiempo persiguiendo aquel objeto, porque se les había dado la orden de que lo interceptaran y que le siguieran, y que lo interceptaran, aquel ovni desapareció igualmente que en otros muchísimos casos a una velocidad vertiginosa, de escalofrío. ¿Dónde está el ovni? Pues ya no está. Y lo habéis estado persiguiendo 2 horas y ha jugado con vosotros. Si estamos vendidos ante estos ovnis, sean lo que sean, el espacio aéreo no es seguro. Esto yo recuerdo que lo decía, no solamente Alex, pero bueno, yo lo digo porque era mi ídolo con 15 años y sabía de lo que hablaba. Decía en la clave que él tenía aproximadamente unas 17.000 fotografías de ovnis que había ido recopilando durante toda su vida, personales y de muchísima gente, oyentes y personas que habían contactado con él y que habían fotografiado ovnis. Pero vuelvo a decir, es que nos encontramos con ovni igual a nave espacial extraterrestre pilotada por humanoides o seres extraterrestres. Es dar, en filosofía se llama salto lógico. Es como decir o asegurar que las psicofonías, asegurar como tesis, no como hipótesis, que las psicofonías son las voces de los fallecidos. Se puede presentar como la hipótesis prioritaria, pero no se puede afirmar, porque para que una hipótesis se convierta en tesis hay que demostrarla. Y no podemos demostrar ni que las psicofonías estén provocadas por demostrar que estén provocadas por los fallecidos, ni tampoco podemos demostrar que los ovnis sean artefactos espaciales de civilizaciones muchísimo más adelantadas, años luz, que nosotros, o respecto a nosotros, y que en su interior viajan seres humanoides, extraterrestres, de muy diferentes tipos. En el debate de la clave se hablaba de Hynek, que hizo una tipología, y que misteriosamente, cuando empezó a hablar y hablar claro del fenómeno ovni, apareció muerto en un hotel sin saber la causa. Recordemos, por ejemplo, y no voy a meterme, los famosos hombres de negro. Los hombres de negro han existido. No eran extraterrestres. Los expertos dicen, los especializados en ufología, que eran agentes de la CIA. Camisa blanca, traje negro, corbata negra, pulcros, gafas de sol negras también, que cuando una persona había visto un ovni, no digamos un contactado o un abducido, se presentaban en la casa de la persona, llamaban a la puerta y ahí estaba la amenaza de: si usted quiere que su vida sea tranquila, cállese y no divulgue lo que ha visto o lo que ha experimentado, si ha sido abducida o contactada. Los hombres de negro. Algún día también hablaré de los hombres de negro. Hay tantos temas que son prácticamente casi inagotables. Pues bien, podría seguir contando experiencias de pilotos, de personas que están acostumbradas a ver y a distinguir si lo que están viendo es Venus o Júpiter, o si lo que están viendo es un objeto volante no identificado. Que como he dicho, a veces el radar identifica, detecta, y a veces no. Es como si en ocasiones esos ovnis se hicieran invisibles. Hubiera un sistema que tienen ellos de invisibilidad y por tanto el radar no les localiza, no les detecta, lo cual es peligrosísimo para el espacio aéreo de un país. Porque si entran, cabe, aunque no lo han hecho, pero cabe la posibilidad de que ese objeto pueda atacar y que pueda actuar en contra de ese país en cuestión. España, Estados Unidos, el país que sea, Rusia. Y ese es el problema, que aun los cazas, los aviones militares más sofisticados, más modernos, con los sistemas más desarrollados, no pueden con ellos. No pueden. Juegan, como he dicho antes. Es que juegan con ellos. Y hacen lo que quieren con los cazas, y aunque haya 35 cazas, que no es el caso, no se ha dado nunca, pero sí 4, por ejemplo, o 5, o en el caso de los pilotos que entrevistó mi padre, creo que eran 7, que a ese OVNI le daba igual, que los llevó casi hasta el Polo Norte, así, literalmente, y viendo, claro, la falta de combustible, y que no conseguían absolutamente nada, aquel OVNI ya desapareció, como por ensalmo, y aquello quedó como un fracaso más de nuestros medios tan tecnificados y tan desarrollados. Yo creo que, sea lo que sean los ovnis, yo creo que sí hay una conexión extraterrestre. Tienen que, si no mofarse, reírse, de decir, mira, estos utilizan un avión para ir de Madrid a la costa este de Estados Unidos y tardan 7 horas, 8 horas en cruzar de un continente a otro. Y nosotros en un nada, en un instante, estamos en otra parte del universo. ¿Cómo se mueven? Por teletransportación, por puertas interestelares, a través de agujeros negros, a través de agujeros de gusano, y podría seguir. No lo sabemos, no tenemos ni idea. No lo sabemos, y quien diga que lo sabe, pues una de dos, o se lo está inventando, o a lo mejor hay algún contactado que le han revelado cómo se desplazan los ovnis. Pero desde luego ya les digo yo que yo al menos no he escuchado a nadie que haya explicado cómo se desplazan los ovnis. No ya en nuestro planeta, cuando entran en la atmósfera, sino por el espacio sideral, por el cosmos, el universo, de dónde vienen, de dónde proceden. No son fenómenos atmosféricos, los hay, auroras boreales, por ejemplo, hay los fuegos de San Telmo, hay fenómenos, pero que son fenómenos que se explican desde un punto de vista científico. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de auténticos objetos no identificados que entran en el espacio aéreo de un país, de una población, como en el caso de la alerta OVNI de 1990 de Antonio José Alés, y que apareció precisamente aquí, en Guadarrama, donde está el pantano de la Jarosa. Ya les he contado lo que pasó a principios de los años 80, pero les voy a compartir, para ilustrar todavía más el tema, les voy a compartir una experiencia. Yo era un niño, si lo he contado, perdónenme, porque es imposible acordarse de lo que uno, de todo lo que uno ha contado o no ha contado. Era verano, veníamos de las fiestas de San Lorenzo del Escorial, y yo era un niño, pero me acuerdo perfectamente. Un niño, ¿qué años tendría yo? Pues 7 años tendría, no más. Y cuando íbamos por la carretera trasera bordeando la urbanización. De repente, mi madre dice: ¿y esa luz? En el cielo. Estaba sobre la vertical del pantano de la Jarosa. Mi padre se echó a un lado, paró el coche, bajamos todos. Era una luz muy especial, aquello no era una estrella. Después yo, a los 15 años, me compré, junto con mi hermano Fernando, mi primer telescopio y me adentré en el mundo de la astronomía, del cual soy un modestísimo aficionado, pero me he pasado horas viendo el cielo y observando y detectando constelaciones y planetas, y también en la luna. Algún día les contaré lo que una tarde-noche ya había luna, era prácticamente de noche, lo que pude ver en diferentes ocasiones con el máximo aumento del telescopio, ya se lo contaré. Bueno, pues bajamos y era una luz muy brillante, como algo azulada, y tenía una aureola alrededor también de ese color. Aquello, yo ya les digo, con mis conocimientos posteriores en astronomía, el cielo de aquí lo conozco perfectamente, donde paró mi padre está aquí al lado. Estaba sobre la vertical del pantano de la Jarosa. Estuvimos allí, mis hermanos, éramos todos muy niños, mis padres, viendo aquel objeto. No se movía, aparentemente, aunque mi madre en un momento dijo que se bamboleaba un poco. Claro, es que hace muchos años y yo no recuerdo los detalles, pero ese detalle. Pero desde luego sí recuerdo perfectamente cómo era esa, vamos a llamarla, esa luz. Eso, ni era un planeta, ni era una estrella, ni era nada conocido. Pues bien, mi padre dijo: venga, montaros en el coche que nos vamos a casa. Ya bordeamos, entramos por arriba, aparcó y subimos. Y ya, pues la señorita que teníamos y mi madre ya nos metió en la cama. Y cuando pasó, ¿cuánto tiempo pasó? Pues media hora, no más. Empezamos a escuchar en la parte que da a donde habíamos parado, donde mi padre había parado el coche, empezamos a escuchar bullicio, gente hablando. Era tarde, era ya la 1 y pico de la madrugada, veníamos de las fiestas del Escorial, en agosto, era verano. ¿Y qué es eso? ¿Qué ocurre? Y personas, y la Guardia Civil, y los bomberos, y bueno, mi padre bajó. Yo lo vi a través de la cantidad de gente que había. Lo vi a través de la, subiendo la persiana. Y yo ya, que la verdad es que me interesaba desde niño el tema del espacio, de los ovnis, pero bueno, digamos que profesionalmente empecé a los 16, 17 años. Aunque ya leía libros de mi madre y demás, bueno, cada uno tiene su historia personal. El caso es que aquella luz, por llamarlo de alguna forma, ya no estaba. Bajó mi madre, bajó mi padre, bajamos nosotros finalmente con la señorita. Aquella luz había desaparecido y se había montado un incendio en el pantano de la Jarosa que no se pueden ni imaginar, que calcinó yo no sé cuántas hectáreas, es que no tengo ni idea. Yo me acuerdo del día siguiente que nos llevó mi padre hasta donde las autoridades nos permitieron o le permitieron a mi padre entrar, porque un incendio hay que extinguirlo del todo. Pero estaba todo calcinado, completamente quemado. El pantano de la Jarosa tardó muchos años en repoblarse. Todos los pinos, todo, todo, completamente arrasado por el fuego. Yo no digo que fuera, no afirmo que fuera aquella luz tan extraña sobre la vertical del pantano de la Jarosa quien provocó el incendio. Pero es muy sospechoso. Sí, estoy en el ámbito ahora de la especulación. Pero se permite, porque puede haber una relación causa-efecto. Que veamos eso. Eso que no era nada astrofísico ni astronómico, que no era nada humano, que no era nada natural. Era una luz muy brillante, pues como Júpiter, y con una aureola alrededor, en tono azulado. Y estaba ahí, en la vertical del pantano. Y a la media hora ya no estaba y se había declarado un incendio. Mi padre, como todos los hombres, subió con la Guardia Civil para ayudar a extinguir el incendio, lo que hiciera falta, como otros vecinos de aquí. Y el incendio fue terrible, terrible. ¿Tuvo algo que ver aquel objeto con el incendio? Pues mire, no lo sabemos. Pero yo creo que es muy sospechoso, sinceramente se lo digo, yo digo lo que pienso, que veamos esa luz y que a la media hora el pantano esté en llamas y que la luz ya no esté. Arrojó algún tipo de sustancia, se estrelló y lo ocultaron, se cayó y se armó el incendio. Vaya usted a saber. Nos cuentan tan poco, como dice Salvador Frisedo, muy visceral, como saben, pero bueno, sabe o sabía muchísimo, que en paz descanse, sabía muchísimo, y del tema OVNI ni les cuento. Decía que nos mienten continuamente y que nos ocultan información. Ya lees en sus programas, en tantos programas que yo he escuchado de él, decía exactamente lo mismo. Nos cuentan hasta donde quieren. Y lo que nos cuentan es la puntita del iceberg, no ya la punta, la parte superior de la punta que asoma. Nos cuentan lo que quieren. Nos ocultan muchísima, yo tengo esta opinión, pero muchísima información. ¿Qué están haciendo en Marte? ¿Qué están haciendo en Marte? Con la sonda espacial que mandaron, la NASA. ¿Qué están haciendo? Están principalmente intentando averiguar, aparte del oropel protocolario científico de experimentos por parte de la sonda espacial que amartizó en el planeta rojo, lo que quieren saber es si en Marte hubo una civilización inteligente, una civilización. Y yo he visto fotografías, como muchos de vosotros y de vosotras, donde se han encontrado con auténticas sorpresas y que han trascendido, que se han filtrado y que nos han llegado y que podemos ver, por ejemplo, en YouTube. Y dices, ¿eso? Sí, eso son piedras. Pero eso que hay ahí, y lo enfocan, ¿eh? Porque lo manejan, lógicamente, a control remoto, acercan el zoom. Eso a mí me parece, mi impresión es que eso son restos de una civilización. ¿De cuándo? Vaya usted a saber de cuándo. La esfinge, esa cara de piedra, dice, no, un efecto óptico. Ya. Pues yo le recomiendo un libro que tira por tierra esta hipótesis de en la región de Marte llamada por la NASA región de Cydonia o de Sidonia, donde está la esfinge, que es como la tiene la NASA calificada o renombrada o nombrada. La esfinge es el rostro de piedra que tiene una lágrima en una de las mejillas, esculpida en piedra de 1 kilómetro de diámetro, hecha para ser vista desde arriba, como tantas cosas, como las líneas de Nazca, como los círculos de las cosechas, para ser visto desde arriba. Y en esa misma región, en Marte, de Cydonia, están las pirámides, que eso hay que ser un estúpido, un ingenuo, y pensar que esos son caprichos de la naturaleza. Mire, lo que ahí aparece, les recomiendo el libro de Johannes von Butler, creo que es alemán, Hay vida en Marte, Editorial Planeta. Fue uno de mis primeros libros que me compré yo, año 88, si no recuerdo mal. ¿Hay vida en Marte? ¿O existe vida en Marte? No estoy seguro del título porque hace muchos años lo tengo en mi biblioteca. Bueno, lo he leído, lo he utilizado para programas, documentadísimo. El autor no es un don nadie, ¿de acuerdo? Es alguien muy preparado. Johannes von Butler. Editorial Planeta. Y ahí se habla del tema y con unas ilustraciones fotográficas en un papel de mucha calidad, con las fotografías de lo que les estoy diciendo. Restos de pirámides. Una de ellas se observa claramente que una de las caras de una de las pirámides se ha desmoronado parcialmente, pero hay más pirámides. Y cerca, en la región de Cydonia, allí en Marte, está la Esfinge. En otras partes hay lo que parece ser puertos, porque en Marte se sabe que hubo agua y mares y océanos, igual que la Tierra. Sí, sí, hace mucho tiempo, pero los hubo. Murallas, es decir, que no nos vengan contando, perdónenme la expresión, que no nos vengan contándonos películas, diciéndonos que en Marte no hay nada, que todos son efectos ópticos, que todo responde a un fenómeno visual de la toma de la fotografía. No, mire, ahí, esos son pirámides. Esos son pirámides, eso es un rostro, esos son los restos, efectivamente, de una muralla. Y están en ello. No sé cuánto tiempo lleva el artefacto allí, pero están haciendo un barrido total y absoluto hasta donde pueden. Porque mandar hoy en día una tripulación a Marte con astronautas es hoy en día. Y estamos en 2024, hoy en día es imposible, porque hay que solventar antes muchos problemas antes de meter a una tripulación de seres humanos y enviarlos nada más y nada menos que a Marte, que tiene su atmósfera, que es enormemente tóxica, no puede salir un astronauta, muere, o sea, queda 2 pasos y muere, de monóxido de carbono, de muchas sustancias muy tóxicas, pero hay atmósfera, lo cual hay una fricción en la entrada. Pero luego hay que despegar para volver a la Tierra. Está el tema del combustible. Es decir, hay una serie de problemas tecnológicos de la ingeniería aeroespacial que ahora mismo, hoy por hoy, todavía ya en la recta final de febrero de 2024, siguen sin solucionarse. Marte es el objetivo. Si queremos ir a Marte con una tripulación que tardaría aproximadamente 6 meses en llegar, antes hay que pasar por la Luna. Ahora parece que se están interesando de nuevo por la Luna. Después de 1971, que alunizó el último Apolo de la misión Apolo, el Apolo 17, Apolo 17. Y no se ha vuelto a mandar ni una sola tripulación. ¿Por qué? Ahí entraríamos que dedicaré un programa tanto a Alternativa 3 como a la operación famosa comentada y difundida por Juan José Benítez. Un abrazo para él. Operación Mirlo Rojo, lo que ocurrió en la Luna y por qué no se ha vuelto a la Luna. Es incomprensible. Sí, han enviado artefactos. Los chinos, por ejemplo, China ha hecho una. Bueno, no hay otra igual, ¿eh? Con los medios más modernos de hoy en día, ha cartografiado completamente tanto la cara visible como la cara oculta, hasta el último milímetro. Pero astronautas no han vuelto. Pero ni de Estados Unidos, ni de Rusia, ni de China, ni de la Agencia Espacial Europea. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí entraríamos en la operación Mirlo Rojo. Pero no vamos a entrar ahí porque entonces nos alargaríamos mucho. Y me llamaría la atención seguramente cariñosamente desde dirección. Lo cierto es que yo estoy convencido de que en Marte hubo una civilización inteligente y que aquella civilización, desconozco el motivo, desapareció. Pero quedan vestigios. Y es lo que nos enseñan o se filtra solamente, pero ¿cuántas cosas habrán encontrado que no nos enseñan, que no nos muestran, que no nos dan a conocer, que no nos dicen, miren, aquí tienen ustedes lo que hemos descubierto? Sí, a pecho descubierto, y nunca mejor dicho. A pecho descubierto. No lo hacen. No lo hacen. Pero ni lo hacen ahora, ni lo han hecho en el pasado. Cuidado, y no solamente la NASA, también los rusos, antigua Unión Soviética. Es decir, aquí callan todos. Aquí callan todos porque, como decía Alex, precisamente, si reconocemos que no somos los únicos y que además de eso, los que existen y que nos visitan son infinitamente superiores a nosotros en cuanto a tecnología y a muchas cosas, decía Alex, perdemos nuestro protagonismo cósmico y ya no somos el centro del universo, cosa que la Iglesia Católica, ha mantenido durante siglos y siglos. Ya saben ustedes lo que pasó con Galileo, con Copérnico, a punto de ser quemados en la hoguera. No, no, mire, La Tierra orbita alrededor del Sol. Y eso era inadmisible. Lo que se sostenía es que el Sol orbitaba alrededor de nosotros, siendo nosotros los protagonistas máximos de la película. No. Llevaban razón esos hombres, esos grandes hombres, grandes sabios. La Tierra gira en torno al Sol. Un año solar, 365 días, lo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa al Sol, o alrededor del Sol. No sabemos lo que es el fenómeno OVNI. He querido hoy, en este programa número 64, de la hora de nuestros fans, o el tiempo de nuestros fans, aparte de 16, sí, son 16 episodios más, un total, por tanto, de 80 episodios y programas. Cuando digo episodios es porque hay algunas entrevistas, algún debate, pero bueno, en su mayoría son programas de un servidor con vosotros, programas de autor, no muy extensos porque no está permitido. Se me dice, ya os lo sabéis, 50 minutos, como mucho, como mucho. Y en este momento, pues creo que los 50 minutos han quedado atrás porque llevo una hora y 8 minutos hablando. Espero que el tema les haya interesado, os haya interesado. Creo que hablar siempre del fenómeno OVNI es apasionante. Recalco que es una realidad, es mi opinión. No ya la de Antonio José Alés, de Juan José Benítez, de Salvador Freixedo, etc. Incluso, como he dicho, en ese debate de La Clave, qué añoranza me entró, en el buen sentido. De la buena televisión, televisión de calidad, que no digo que no haya ahora, pero es que la televisión de antes era otra cosa. Y nada más y nada menos que tener en el estudio, en el ámbito de lo que es el misterio, tener en La Clave a Salvador Freixedo y tener a Antonio González, pues es una delicia. Yo os recomiendo José Luis Balbín, que tiene canal en YouTube. Hay muchos programas sobre La Clave, de La Clave, y son temas, todos ellos, apasionantes e interesantísimos. Ahora estoy viendo uno sobre el Opus Dei. Y hay opiniones diferentes, pero no voy a entrar ahora ahí, en el tema del Opus Dei. Algún día quizás lo trate. Tengo amigos, y he tenido amigos, y los tengo del Opus Dei, amigos y alguna amiga que pertenece al Opus Dei, que fue reconocido como, bueno, un grupo dentro de la Iglesia Católica por el Papa Juan Pablo II, para los católicos San Juan Pablo II, está canonizado, pero yo tengo mis discrepancias, no ya con el Opus Dei, sino con la Iglesia Católica, como ya sabéis. El tema OVNI hoy, protagonista en la hora de nuestros fans, programa número 64. Ahora, sacad vuestras conclusiones. ¿Qué pensáis de todo ello? Los ovnis existen, eso es innegable, pero ¿qué son? ¿Hay tripulantes dentro? Y si es así, ¿de dónde vienen y a través de qué método o forma de desplazamiento vienen a nuestro mundo. Porque las distancias son de vértigo. Entonces, la pregunta es esa. ¿Cómo vienen, si son seres de otros planetas extraterrestres? La pregunta, la gran pregunta, para mí, es ¿cómo demonios vienen? ¿A través de la velocidad de la luz? No, porque a 300.000 kilómetros por segundo la materia se hace infinito. Tiene que ser otro sistema, otro método. Tiene que ser, como he dicho, agujeros de gusano, que habría que probar. Tiene que ser a través de puertas interestelares, como en Stargate. ¿Ciencia ficción? No lo sé. También cuando Julio Verne escribía lo que escribió, también era ciencia ficción. El viaje a la luna, por ejemplo. O lo hacen por teletransportación, que ahora están en un punto del universo y meten unas coordenadas y aparecen en nuestro mundo, es que no lo sabemos. Ojalá y lo supiéramos y tuviéramos un conocimiento de qué forma utilizan para venir y quiénes son. Hynek, que le he mencionado antes, un científico, hizo una tipología de seres que habían sido vistos. Bueno, es que sobrepasan el centenar. No solamente son los grises, esos humanoides de poca estatura, con cráneo prominente, abultado, ojos grandes, almendrados, muy grandes, dos orificios como nariz y una raya como boca. No, no. Hynek, lo podéis consultar a través de la red, hizo una tipología de seres extraterrestres que no se los inventó, sino que tipificó según los testimonios de cientos de testigos que los habían visto. Y misteriosamente, cuando realmente empezó a hablar y empezó a decir que era una realidad y que sabía demasiado, como ha ocurrido otras veces en ciertos países, apareció muerto inexplicablemente en la habitación de un hotel. Y eso da que pensar. Hace pensar, y mucho, porque parece que el que tiene o ha llegado a descubrir algo que de ninguna manera interesa a un gobierno determinado, a un país, a lo que es la cúpula de un país determinado, aquí estaríamos hablando de Estados Unidos, ya se encargan, ¿eh? Lo digo así en tono irónico, ya se encargan los servicios secretos de callarle. A veces es con amenaza y otras veces es sencillamente quitándole la vida, quitándole de en medio. El tema ovni, tema que no será la última vez, ni mucho menos, si Dios quiere, que hable de él. El tema ovni siempre desde niño me ha interesado, me ha gustado mirar al cielo, siempre. Ya os he dicho que con 15 años Fernando y yo nos compramos nuestro primer telescopio y nos pasábamos las noches hasta que mi padre llegaba y nos decía: venga, a la cama que es muy tarde. viendo Saturno. Es una maravilla. Es un espectáculo ver Saturno. Parece un dibujo de precisión de Walt Disney. Júpiter, impresionante. La luna, ver la luna es una delicia. Bueno, es que me entusiasmo, porque es una de mis pasiones, la astronomía. Y soy un muy modesto aficionadillo al tema. Algo sé, muy poco, pero algo sé. Y está relacionado directamente con el fenómeno ovni. Porque, ¿sabéis una cosa? Que de tanto mirar al cielo, que por eso decía Javier Sierra, que ante la pregunta de ¿por qué no se ven más ovnis? Y él venía a responder, decía, porque la pregunta es ¿por qué no se ven más ovnis? Sino ¿por qué no miramos al cielo? Es que no miramos al cielo. Si tú te vas sin coger frío o bien abrigado o en una noche de verano y te vas al pantano de la Jarosa, digo el pantano de la Jarosa como puedo decir cualquier otro lugar, y te vas a ese lugar donde no hay contaminación lumínica, donde las condiciones son extraordinarias, te aseguro que vas a ver en la noche madrugada que estés disfrutando de un bocadillo y de un refresco y que estés allí, hombre, mejor en compañía, con amigos, con amigas, sin montar líos raros de botellones y cosas de esas, no, no, no. Porque en los pantanos hay que tener una higiene y no se puede ir contaminando. Y dejando allí, como hacen muchos, las litronas y lo que no son litronas. No, eso no. Pero tú vas a un sitio, sobre todo en esta zona de España, la zona del Escorial, el monasterio, Guadarrama y Galapagar, toda la zona donde se forma un triángulo, es una zona, y lo saben los ufólogos, es una zona que se llama caliente, en cuanto a que ha habido y hay, y es que la sigue habiendo y doy fe de ello. Algún día contaré en un programa mis experiencias personales, a veces solo, a veces acompañado, con el fenómeno ovni. Yo aquí he visto cosas muy, muy extrañas, extrañísimas. Ya os lo contaré en otro programa, porque verdaderamente merece la pena. La Sierra de Madrid es mágica. Tiene magia. Tiene magia. Cuando digo tiene magia, es una forma de hablar. Es decir, que hay fenomenología. Por supuesto, paranormal. Está plagada de hospitales abandonados. Los he visitado casi todos. Y por otra parte, en el tema que hoy nos ha ocupado y que nos ocupa del fenómeno ovni, los ovnis, protagonistas hoy aquí en este programa de La Hora de Nuestros Fans, pues yo os digo que aquí, llevo aquí viviendo 25 años, si no me falla la memoria, o 26. Y he visto cosas muy raras. Y ya de niño, ya os he contado. Y otras cosas que vi de niño, tampoco 10, pero alguna cosa con mi amigo Fernando, que también era y es un gran interesado. Mi amigo, no mi hermano, que también lo era. Un gran interesado en los ovnis, que creen ellos, que ha tenido experiencias. A ver si un día le entrevisto, voy a convencerle y le entrevisto para que cuente una experiencia relacionada con los ovnis que tuvo, pero es muy tímido y le cuesta mucho ponerse delante de un micrófono. Yo no entiendo, pero intentaré convencerle. Y de las experiencias que hemos vivido juntos, y con Enrique Muro, y con tantos amigos y amigas que hemos estado en el pantano de la Jarosa, noches y madrugadas enteras, noches y madrugadas enteras. La alerta OVNI de Milenio 3, del 12 de junio, perdón, del 9 de junio de 2012. Allí estaba yo de corresponsal, narrando. Y esa noche, y hay fotografías y vídeos, y esa noche aparecieron ovnis. Y aparecieron, y entré en directo, llamé varias veces porque aparecían. Es como si supieran que estábamos pendientes de ellos. Había más de 200 personas. Todo el mundo lo pudo ver. Eso ocurrió y ahí está la fototeca de la cadena SER para comprobarlo. Alerta OVNI de Milenio 3 del 9 de junio del año 1900, perdón, 1900, del año 2012. Yo retransmití desde el pantano de la Jarosa lo que estaba aconteciendo, lo que veíamos. Una noche espectacular por la climatología y por todo lo que pasó. Es que aparecieron objetos volantes no identificados. Pero es que no es porque lo diga yo. Es que había más de 200 personas mirándolo y viéndolo y fotografiándolo. Ahí queda. Ahí queda y en el recuerdo. Pero son recuerdos que marcan y que te hacen ver que efectivamente ellos saben cómo, no lo sé, pero saben cuándo estamos pendientes de ellos, cuándo les prestamos una atención, cuándo son el blanco de la diana, en el sentido de que estamos observando el cielo, a veces no aparecen, es verdad, no aparecen, pero muchas otras veces sí. Yo creo que ellos, a través de un método que yo por lo menos desconozco, ellos saben, y ahora hablo a nivel individual, individualmente, saben. Si quien va a un sitio retirado con una cámara de fotos y una cámara de vídeo o un móvil para filmar, lo hace porque lo quiere vender a una revista, a quien sea, es decir, afán de lucro, o si por el contrario la persona lo que busca es el encuentro con ellos. Que también la Iglesia ha dicho que eso de los ovnis, que vamos, como el Reiki, como la meditación, bueno, es que a este paso ya todo va a ser pecado, prohibido y de procedencia diabólica y satánica. Por favor, por favor. Y los ovnis no es algo de la nueva era, lo digo por si hay algún sacerdote escuchando. Los ovnis nos acompañan, queridos amigos y amigas, y aquí ya termino. Los ovnis nos acompañan desde la más remota antigüedad. Están presentes en la mayor parte, por no decir en todas las culturas milenarias, de hace muchísimo tiempo. El Popol Vuh, el Mahabharata. Si es que tenemos referencias en la propia Biblia. Tenemos referencias desde, como digo, la más remota antigüedad, en Egipto, también en China, en las primeras dinastías chinas, ya hay documentos escritos que nos hablan de los venidos de lo alto, del cielo, los que aparecían en los cielos. Si es que está presente en todas las culturas. Luego es un fenómeno global, mundial, y que no es de ahora, ni de hace 30 años, ni 40, que viene desde hace muchísimos siglos y que nos vienen visitando. ¿Por qué vienen? Esa es otra pregunta. ¿Por qué vienen? Una vez más, Alex decía que es que la Tierra, que vienen, porque la Tierra tenemos agua, mucha agua, tenemos vegetación, tenemos lo que no tiene ningún planeta, por lo menos del sistema solar. Y que, decía Alex, la Tierra para ellos es un planeta muy goloso, es un planeta que les llama mucho la atención. Porque posiblemente, si son seres extraterrestres, en su planeta no haya, muy posiblemente, esa belleza, esa naturaleza que hay aquí, esas aguas, esos océanos, esos peces, esos pájaros, esa vida con mayúsculas, esos arroyos, esos riachuelos, paisajes tan bonitos, tan maravillosos. Uno se deleita viéndola y contemplando la naturaleza. Pues posiblemente muchos de los que vienen, no digo todos, si lo son de otros mundos, su planeta sea muy feo. Pues como Marte, no digamos como Plutón o Mercurio o Venus, que sabemos, porque se enviaron unas imágenes de una sonda que, bueno, de varias sondas que llegaron a aterrizar en la superficie de Venus, y os aseguro que Venus es aún más feo que Marte, porque Marte tiene su encanto, con ese color rojizo, tiene su encanto, por lo menos para mí, pero Venus es feísimo. Todo rocoso, una cosa grisácea. Mercurio, como la luna, imposible llegar a Mercurio, nos derretiríamos. La sonda espacial se derretiría. Plutón es un mundo que está, para mí sí sigue formando parte del sistema solar. ¿Por qué? Porque orbita en torno al Sol, aunque su órbita es elíptica, y no como los de los demás planetas. Pero sí es un planeta del sistema solar. Plutón es rocoso, con cráteres, con muy feo y pequeñísimo. Es que no lo hay. No lo hay. Como la Tierra, no lo hay. Así que no me extraña que vengan. Y vienen, ¿para qué? ¿Para qué? Para vigilarnos, quiénes son. Se ha relacionado también el tema, haré en un futuro no muy lejano otro programa sobre ovnis, porque da para mucho. Se ha relacionado, por ejemplo, también en cierta medida el fenómeno ovni con los ángeles, con lo espiritual, con lo divino. No digo yo que haya luces que aparezcan en el cielo que son hermosísimas y que yo he podido ver de luz dorada, una cosa impresionante, que sean manifestaciones de Dios, del cielo, de lo divino. Pero cuando hablamos de artefactos, de platillos volantes o de cualquier otra forma, no tienen por qué ser platillos volantes, como dos platos que se juntan, No, hay una tipología también de naves en cuanto a ovnis. En fin, amigos, creo que muy interesante. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo y os seguiré hablando en un futuro del fenómeno ovni, y no descarto hacer un programa en abierto contando mis vivencias, mi visión que acabo de expresar aquí, mi visión para todo el público. Esto es para fans, para mis fans, mis queridísimos y queridísimas fans, pero aportando mi visión en abierto sobre el fenómeno OVNI y contando casos que yo mismo, acompañado, solo, he podido presenciar. Nada más, amigos. Le dais a like, le dais, por supuesto, a los comentarios bien, comentar en la casilla de comentarios. Podéis expresar lo que penséis, la opinión que tengáis. ¿Creéis en los ovnis? No. El que no cree es porque no está informado. El fenómeno es innegable. Ahora, ¿qué son? Os pregunto, en vuestra opinión, ¿qué son? ¿Son naves tripuladas por extraterrestres? ¿O qué son? Os lo dejo ahí. En dirección me van a colgar de las orejas. Es una broma. Una hora casi 33 para todos vosotros, amigos y amigas. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en unos días. 5 días, 6, como en esta ocasión. Perfecto. En 5 o 6 días, si Dios quiere, estaré por aquí. Os mando un abrazo muy fuerte y que Dios os bendiga. Hasta pronto.